todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, sobrellevando este invierno que se nos vino de golpe, pero bueno, hay temas más importantes que el tiempo para ir abordando. Ayer hablábamos de la vergonzosa posición del gobierno uruguayo en Naciones Unidas con respecto a negarse a pedir un alto al fuego en la tragedia que está viviendo hoy el pueblo palestino. Ahora surgen denuncias de organizaciones que solo Milei podría calificar como parte de la izquierda mundial, ¿no? Amnistía Internacional y el Observador de Derechos Humanos, son organizaciones con sede, creo que y Salven a los Niños también, con sede en el Reino Unido y en Estados Unidos. La organización Salven a los Niños habla de miles de niños muertos en los bombardeos. 2.000 y pico, casi 3.000. Esto es brutal. El Observatorio de los Derechos Humanos denuncia una vez más la utilización del fósforo blanco por parte de Israel en bombardeos al sur del Líbano y también en Gaza. Es brutal. Y Amnistía Internacional habla de y denuncia la tragedia humanitaria que se vive hoy en Gaza. Y también hablan de crímenes de guerra. No son organizaciones pro-palestinas, no son organizaciones... Aunque claro, el otro día el diputado Pepaqué habló, dijo que Naciones Unidas siempre sacaba declaraciones contra Israel. El fanatismo lo ciega. ¿Y dónde queda el liberalismo, el humanismo? Nosotros no podemos permanecer un día callados. Todos los días vamos a estar denunciando estos crímenes, porque además el genocida de Netanyahu dijo que seguirán en la ofensiva contra Gaza sin importarle qué países los apoyen. Pero si ya sabe que lo apoya el imperialismo yanqui, que lo apoya la Unión Europea, si ya sabe que lo apoyan las potencias capitalistas mundiales, descansa tranquilo, porque más allá de alguna declaración bien ambivalente, tiene el respaldo y además tiene el respaldo militar y económico de las grandes potencias que se juegan a mantener su influencia en una zona estratégica, sin importar vidas humanas, como no importa al capitalismo, las guerras y las vidas humanas no son más que una ecuación que le tienen que garantizar el máximo nivel de ganancias. Entonces, una vez más, la condena al genocidio contra el pueblo palestino, la condena a la política racista y guerrerista del gobierno sionista en Israel, y nuestra solidaridad incondicional con la lucha del pueblo palestino. Ayer también planteábamos, y vamos a recordarles, compañeras, compañeros de la departamental de Montevideo, el 26 de marzo, de la jornada que tenemos en el sábado, el plenario departamental de Montevideo del 26 de marzo. Es una instancia muy importante por el momento que estamos viviendo. Es una instancia tremendamente importante para organizar y desplegar con más fuerza nuestra militancia en la campaña de recolección de firmas, en la que nos estamos jugando gran parte del futuro de nuestro pueblo. Y también es una instancia muy importante porque tenemos que también organizarnos de la mejor manera posible para llevar adelante este gran desafío que nos estamos planteando, organizaciones de izquierda del Uruguay, de hacer un acto en Plaza Libertad el 17 de noviembre, viernes, en apoyo y convocando a la recolección de firmas para concretar el plebiscito, y obviamente también estará la solidaridad con Palestina en ese acto, organizado por la Unidad Popular, por el Partido de los Trabajadores, por el Frente de los Trabajadores en Lucha. Instancias muy importantes. Y para que este plenario realmente cumpla con su objetivo, tenemos que lograr convocar no solo a los compañeros que hoy militan todos los días, sino que a estos compañeros, a los que están militando todavía, les estamos pidiendo que salgan a convocar, a invitar, a comprometer, a participar a todos aquellos compañeras, compañeros que por un motivo u otro han quedado de repente medio desperdigados, o gente que está interesada en acercarse, como nos pasa en el contacto cotidiano con la gente en la calle, para que este plenario sea un plenario además de crecimiento, como dice la consigna que lo convoca, para crecer en organización, para sumar más firmas cada día y para fortalecer la unidad de la izquierda. Plenario del sábado 4, este sábado, dentro de pocos días. Así que los convocamos, compañeras, compañeros, a participar y en estos días a invitar, a convocar, a visitar a aquella gente que nos ha quedado ahí un tanto suelta o gente que se está incorporando o busca la forma de acercarse a militar. Y bueno, pasado el plenario, a trabajar con todas las fuerzas para el acto del 17, que es un acto que está alumbrando el futuro, que está mirando, nos permite mirar con más confianza el futuro que se nos viene en la construcción de espacios de mayor participación en la reivindicación de un proyecto claramente antiimperialista, anticapitalista, que condena en realidad el modelo vigente en todas sus expresiones. Pero bueno, en esta batalla por la seguridad social, con la alegría de escuchar hoy al compañero Bertoni aportando todo lo que aporta conceptualmente, con experiencia, digamos, una de las voces que primero marcaron el camino de ir hacia un plebiscito para reformar la Constitución con el tema de seguridad social en esta etapa. Pero el otro día también, en esta presencia que estamos manteniendo en la calle, se acercó un compañero, porque en realidad cuando se acercan a conversar y a un compañero a decirnos que compartía el planteo que estábamos haciendo en la papeleta, pero que discrepaba con el momento y que para él era el camino era la convocatoria a un diálogo social. Y sabemos que este compañero que nos planteaba esto lo hace de corazón, con la mejor buena voluntad, levantando una propuesta que surge de sectores políticos que rechazan el plebiscito. En particular, esto es una propuesta que surge del Frente Amplio y que se utiliza por los sectores que además están en contra del plebiscito como la excusa para no respaldar la convocatoria del pueblo para que decida en un tema tan importante. Y nosotros conversábamos con el Congreso y decíamos, pero diálogo social, ¿con quiénes y para qué? Primero, cuando una fuerza política gobernó 15 años el país, y como decía, sí, pero hubieron cosas positivas, claro, siempre hay cosas positivas, en 15 años tiene que haber cosas positivas, pero esencialmente, en el nudo, en la clave, en el tema central que atañe a la seguridad social, en el mal que aqueja hoy al sistema de seguridad social, que es la existencia de las AFAP, ¿qué se hizo? Nada. se bajó mínimamente las comisiones que cobran y siguen cobrando comisiones de asalto. Pero se mantuvo un régimen de ahorro individual que es negador, que niega la seguridad social y que además es la principal causa de financiamiento del BPS, junto con exoneraciones que dan a troche y moche a mansalva y que cargan sobre los hombros del BPS. ¿Diálogo social con quiénes? ¿Con la asociación de bancos? ¿Con las cámaras empresariales? ¿Para defender la seguridad social que beneficia a los trabajadores? Ahí no hay diálogo, ahí hay lucha política, ahí hay correlación de fuerzas. Cuando ellos tienen más fuerzas, te vacunan con las AFAP. Y cuando tienen más fuerza, como ahora, sacan una ley que generaliza las AFAP para todos los trabajadores al servicio del sistema financiero. ¿Cuál es el diálogo que podemos establecer? ¿Un poquito menos de AFAP? ¿Un poquito más de aportes patronales en aquellos sectores que pueden equiparar al aporte de los trabajadores? ¿Un poquito más? ¿Un poquito más de 60 en vez de 65, 64 y medio? ¿Cuál es el diálogo social? La propuesta del diálogo social en realidad es un nuevo engaño para que los sectores populares resignen de dar una gran batalla estratégica como la que se está dando por suerte ahora y a la que se suma cada día más gente de este pueblo. Tenemos que denunciar este camino que convoca un diálogo social, porque es otra vez el engaño al pueblo. Si llega el gobierno una fuerza de izquierda realmente, con un proyecto transformador, lo que va a promover es una reforma a fondo del sistema de seguridad social, terminando con privilegios, con inequidades, metiendo la mano a fondo donde hay que meterla, en los privilegios de la caja militar, ¿no? En las exoneraciones incalificables que tienen las multinacionales y el sistema financiero, que le recortan justamente recursos al Estado que debe volcarse en políticas públicas y de distribución de la riqueza. El diálogo social es una zanahoria para engañar gente y llevar, bueno, ahora sí, si ganamos las elecciones, metemos el diálogo social y entonces seguirá todo como está. En esta realidad, en estas circunstancias, en esta coyuntura política que nos tocó vivir, tenemos la inmensa ventaja de que desde abajo, desde los sectores de la izquierda, desde el movimiento social consecuente, se logró imponer el camino del plebiscito y una papeleta que es transparente y que le pega en el eje, en el corazón, a este sistema injusto a favor del sistema financiero. Nadie nos va a mover de este camino. Y decimos con alegría que cada día más gente de pueblo, militantes sociales, políticos, gente de este pueblo, ve con claridad este camino y se suma a esta lucha. Y nosotros nos corresponde abrazarnos con todos los que están en este camino y colocar todo nuestro compromiso y toda nuestra fuerza para ser constructores de una victoria histórica, que es la que vamos a obtener. Ya no digo en la presentación de las firmas, porque lo damos por hecho, la victoria que vamos a obtener en el octubre de 2024, eliminando las AFAP, volviendo a la edad de 60 para poder jubilarse y llevando la jubilación mínima al equivalente de un salario mínimo. Estamos en este camino, es un camino de lucha, y si nos organizamos más, si seguimos sumando fuerza, es un camino de victoria. Nos vamos quedando por aquí, nos reencontramos, se reencuentran mañana ustedes de nuevo, mañana a 12:15 con la audición del Movimiento 26 de marzo.